Hola, mi nombre es Andrés Escobar. Quería hacer una descripción general de acuerdo a la actividad del módulo 1 de la tercera sección. He trabajado en distintas áreas de temas relacionados con discapacidad. He sido intérprete, también consultor en comunicaciones, apoyo logístico y también tecnológico, líder en comunicaciones accesibles para las personas sordas. Y este curso de ajustes razonables me ha servido mucho para complementar todo mi ejercicio. Una de las empresas para las que he trabajado es una fundación que lleva más de 60 años trabajando en la educación, el empleo y el desarrollo local. Ahora, esto por supuesto es algo que está más relacionado con el tema social, no solamente de poblaciones con discapacidad, sino con otro tipo de poblaciones en general, entre ellas jóvenes y adultos. Una de las cosas que tiene esta entidad, que no quiero nombrar, pero sin embargo nos sirve de ejemplo para hacer este ejercicio, es determinar los hallazgos en cuanto a facilitadores. Una de las cosas que tienen estas fundaciones, y en este caso la fundación, en cuanto a ser facilitador en temas de accesibilidad, es que disponen de muchas alianzas como entidad, alianzas empresariales y de gobierno que les permite ver un panorama más amplio de toda la población, de todas las poblaciones. También tiene capacitación o formación de habilidades para personas de distintas poblaciones, lo que nos hace cercanos a también saber o poder identificar cómo poder ser facilitadores o cómo usar estas herramientas de formación para ser facilitadores en temas de inclusión laboral. Una cosa que destaqué principalmente como facilitador es que se puede ver la sensibilidad que tiene al ver otros panoramas y que puede llegar a resultar en un facilitador dentro de sus compañeros de trabajo o colaboradores internos. También al participar en incidencias políticas, esto facilita que pueda tener esa sensibilidad. ¿Qué barreras se puede identificar? Bueno, hay unas físicas que son, por ejemplo, en aspectos del acceso a las sedes, el acceso a algunas oficinas o en el acceso a algunos eventos donde se participa desde de la fundación. En actitudinales, aunque están muy cercanos, estamos muy cercanos a las poblaciones, a la sociedad civil, sí es falta trabajar un poco en los estereotipos. Es decir, se tiene de pronto una concepción de lo que son las personas con discapacidad y puede ser que no esté tan alejada, pero no es tan certera o no es tan verídica como lo que realmente es. Y por supuesto, de ahí se desprende que se tiene que mejorar en temas de procesos internos, normativas y las comunicaciones, ya sea internas y la comunicación externa de sus contenidos. Ahora, ¿cuál es el plan de acción? Primero, propondría un diagnóstico inicial de unos meses para empezar a sondear dentro de las personas, los colaboradores, qué se entiende sobre la discapacidad y qué podría mejorarse. También empezar a revisar ajustes en lo físico y en lo tecnológico, que son las dos barreras principales, para saber poder identificar qué se puede empezar a implementar. Ahora, para hacer esto es importante tener alianzas. ¿Alianzas con quién? Con organizaciones expertas. Yo me iría directamente con las personas con discapacidad, por lo menos un representante de cada discapacidad, de tal manera que pueda darle una asesoría más cercana, más apropiada, más vívida de la experiencia de vida a la fundación. Y a partir de eso, entonces, empezar a hacer un pilotaje de la formación tanto de personas, de colaboradores que ya están trabajando, como de pilotaje de personas que puedan servir de practicantes dentro de la empresa. Esa sería una meta muy interesante para la fundación que trabajo, y no solamente para la fundación, sino para otras empresas de las que también soy consultor. Incluso de empresas o entidades que se dedican específicamente a una de las discapacidades, porque a veces uno se centra a solo hablar de su discapacidad, pero no tiene en cuenta las otras discapacidades o las otras poblaciones. Feliz día, mi nombre es Andrés Escobar.